en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estamos ya en jueves 2 de junio de 2022. Y estamos, como siempre, encantados de saludarte a través de la radio, la clásica, el 101.4, Teleelch, Radio Marca. Saludos también si nos sintonizas en la televisión, en Teleelch, o desde cualquier parte del mundo en nuestro portal multimedia teleelch.es. Ezequiel Ponce se convierte en el primer fichaje para la temporada 22-23. El club ha ejecutado la opción de compra por Ponce, pero no el 31 de mayo, que es cuando expiraba esa compra por 5 millones de euros, sino que lo hizo unas horas después para negociar a la baja ese precio, que no llega a los 4 millones de euros y que se pagará en las próximas 3 temporadas. Firma 4 años hasta 2026. Ezequiel Ponce ya dejó claro en su última comparecencia pública que aquí estaba muy a gusto. Poder dar el máximo para poder permanecer aquí, porque la verdad es que estoy muy a gusto y me encanta la forma de trabajar de tanto del míster como de mis compañeros. Y precisamente Francisco ha sido su principal valedor, ya lo dejó caer en alguna rueda de prensa. A pesar de solo haber marcado un gol, llegó en el mercado invernal, cedido por el Spartak de Moscú. Se le ve un jugador con un enorme potencial, joven, 25 años, de presente y también de futuro para, precisamente en eso, en el paso del tiempo, poder sacarle un rédito económico. El tanque Ponce, trabajo y potencia para el ataque del Elche, que ahora mismo tendría tres delanteros, según el Elche: Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Pere Milla. Según Pere Milla, no es jugador del Elche Club de Fútbol, visto su adiós en carta pública. No hay novedades en el tema Pere Milla, pero cada día que pase va a ser un día más lejano entre las dos partes. Han tenido un vis-a-vis dos históricos que desde Segunda División B siguen en el Elche Club de Fútbol, de los estandartes, el capitán Gonzalo Verdú y el crevillentino Josan. Hoy han hablado entre ellos en una entrevista colgada por el club. Y en ella, Gonzalo Verdú, ojo, que dice que para él prácticamente solo existe el Elche, que antes del Elche ya casi ni se acuerda. A mí a nivel futbolístico creo que es todo ya, creo que ni me acuerdo de cuando no estaba en el Elche. Para mí solo tengo recuerdos prácticamente del Elche, de cuando llegué hasta ahora. Creo que ha sido los mejores años sin duda de mi carrera y creo que también lo mejor está por llegar. Y Josan. Sí, un poco lo que dice Gonza, ¿no? Final es todo, ¿no? Es el club que nos lo ha dado todo, que nos ha dado la oportunidad de estar en el fútbol profesional, de llegar a Primera División y como te digo, final todo positivo lo que te produce esa palabra. La palabra del Elche Club de Fútbol, un orgullo y también un orgullo escucharlos. Por ejemplo, el propio capitán Gonzalo Verdú hablando de que no tiene memoria que no sea el Elche Club de Fútbol, que es el que se lo ha dado todo. La actualidad del Elche Club de Fútbol, contada en esta nueva edición de Elche en Punta, jueves 2 de junio. Tus tres días de festival no empiezan así.

y sin dudas, como bien dices, es una familia que se está formando. Estoy muy contento, muy a gusto de tanto el club como la sociedad y el entrenador y mis compañeros, así que nada, son muchas cosas a las que tener en cuenta para tomar una decisión. Cosas positivas que le han hecho dar también el paso. Cuando dos se quieren, normalmente esto suele acabar en matrimonio. Ya dejó claro que él está aquí muy a gusto. Poder dar el máximo para poder permanecer aquí, porque la verdad que estoy muy a gusto y me encanta la forma de trabajar de tanto del míster como de mis compañeros. Y es que él es una persona familiar y para él la familia es muy importante. Para un jugador de fútbol es una parte muy importante. Es algo que si está bien, si marcha todo bien en casa, después se transmite dentro de los entrenamientos y en el campo de juego. La verdad que gracias a ellos, ellos también están adaptados, al igual que yo, y nada, disfrutando de este momento, tomándolo con mucha seriedad para hacer las cosas bien y nada. Y por su parte, el propietario Cristian Bragarnic ya expresó en su comparecencia pública que el deseo del club era adquirir en propiedad al argentino. Dejó claro, y lo vamos a recordar, que el míster le había dejado patente su interés en que siguiese, aunque no a cualquier precio. Bueno, yo creo que al final recíproco, quiero decir. Este no es el corte que queríamos poner, sino este, de Bragarnic. En el caso de Ezequiel tenemos una opción de compra que vence el 31 de mayo, la cual a partir de ahora cerrar al míster, que desde ya me ha mostrado su conformidad, buscaremos tratar de su continuidad. Obviamente que no es una opción de compra barata, y bueno, ante todo esto estaremos en contacto con el club para buscar el mejor arreglo. Muchas veces se marca una opción y tranquilamente después uno puede tratar de negociar y buscar, no solo sino en números, sino también en formas, así que buscaremos, estamos muy contentos con él. Recordamos que Ezequiel Ponce llegó cedido del Spartak de Moscú en este mercado invernal. Disputó 13 partidos de liga, en los que fue titular en 5 y anotó un gol. Se trata de un jugador joven, con potencial y con una larga trayectoria profesional en Europa, donde militó en las filas de la Roma, Granada, el Lille francés, AEK de Atenas y Spartak de Moscú. Destacar precisamente el número de goles en el... Bueno, él empezó en el Newell's Old Boys de su país, de Argentina, donde estuvo de las temporadas 13 a la 15, donde llegó a jugar 33 partidos, marcó 5 goles, en la Roma no llegó a jugar, fue cedido al Granada, donde jugó 27 partidos y marcó 2 goles, luego en el Lille francés, 32 partidos, 3 goles, y lo mejor lo hizo en sus dos últimas aventuras, en el AEK de Atenas, donde jugó 43 partidos y marcó 21 goles, y luego en el Spartak de Moscú, donde marcó 20 goles en 52 partidos. En el conjunto ilicitano ha dado muestras de su potencial a sus 25 años recién cumplidos. El único pero, en sus primeros 5 meses en el Elche puede estar en el gol. En Rusia, como digo, firmó 25 dianas en total en 73 encuentros y en Grecia 21 en 42. En el Elche tardó solo 16 minutos en estrenarse con la camiseta ilicitana ante el Rayo Vallecano, aunque después ya no volvió a ver portería. El tanque Ponce es un futbolista trabajador, intenso, solidario y que lee bien el juego. De hecho, cuando lo hemos visto en entrenamientos o incluso calentando con los compañeros en un rondo antes de empezar un partido, lo ves por detrás y parece Lucas Boyé, pero no solo por la complexión física, sino por los movimientos, los controles del balón, por esa potencia. Bueno, iba a decir, jugadores son todos únicos, como personas somos todos únicas, no hay dos parecidos, pero sí es cierto que se le ven trazas, y no olvidemos que Lucas Boyé, cuando vino aquí, era un futbolista con menos currículum que Ezequiel Ponce. Venía después de varias cesiones fallidas, donde, bueno, no tuvo suerte, y no había demostrado, no había conseguido demostrar lo jugadorazo que es. Bueno, pues ha llegado al Elche con seguramente el hábitat perfecto en cuanto a mentalidad parecida a la de su país, clima, comida, en un lugar donde se siente querido, donde hay muchos compatriotas, entre ellos el propio propietario. Bueno, pues es el caldo de cultivo perfecto para que Lucas Boyé haya terminado de explotar y ahora es sin duda el mayor activo que tiene el equipo, el club, en lo deportivo y en lo económico. Y de Ezequiel Ponce se le ven posibilidades iguales o incluso superiores. Eso sí, tendrá que demostrarlo. Así que bueno, pues para el próximo curso recordamos que ahora mismo Francisco contaría con tres delanteros con contrato: Lucas Boyé, Ezequiel Ponce y Pere Milla. Recordamos que Guido Carrillo finaliza contrato y no va a renovar. Sin embargo, el futuro de algunos de ellos es una incertidumbre. Lucas Boyé es el que tiene mejor cartel, por lo que podría producirse una venta en el mercado estival tras su rendimiento en estas últimas campañas. Luego está el caso Pere Milla. La relación entre el catalán y la entidad se ha deteriorado mucho tras la carta del ilerdense en redes sociales, bueno, diciendo que se marcha, el adiós. El Elche, recordamos que sostiene que el jugador ha renovado por un año más de forma automática después de conseguir la permanencia, pero Pere Milla y su agente no lo reconocen así. De no resolverse el caso, como hemos dicho ya en estos días, podría acabar en los tribunales. Así que, bueno, pues poco a poco el equipo, más que coger forma, porque ya tiene a 17 jugadores con contrato en vigor, tenía a 16, ahora tiene a 17 con Ezequiel Ponce, y no olvidemos que se está a la espera de las respuestas de Omar Mascarell, de Javier Pastore y de Diego González, con lo que podríamos llegar hasta 20 jugadores con contrato en vigor. Sin duda es la temporada a estas alturas en la que el Elche mayor base de futbolistas va a tener. ¿Que de ahí va a salir alguno? Desde luego. Yo creo que ya estuvo a punto la temporada pasada, tanto en el mercado estival como en el invernal, Marcone, y no terminó de marcharse porque no se encontró al equipo que diese el dinero suficiente como para, bueno, de alguna manera compensar su alto coste, que fue de 3.200.000 euros. Ya ha pasado a ser el tercer traspaso más caro en la historia del Elche, porque era el segundo, pero ese honor ahora lo tiene Ezequiel Ponce como el segundo, con cerca de 3.900.000 euros. Y bueno, pues Marcone tiene toda la pinta de que se le va a buscar un acomodo, porque en Argentina hay equipos como Lanús, donde está Jorge Almirón, que ya lo tuvo en su época exitosa. Hay equipos que quieren, o mejor dicho, en los que tiene buen cartel el Marcone de la época de Boca Juniors. Veremos si alguno de los que está en la plantilla sale, si llega una oferta importante. Está el caso Pere Milla, pues yo digo que de los 17 que hay ahora, en más los que pueden renovar, luego es cierto que dos o tres podrían también salir. Y en esos 16 contamos a jugadores, pues como por ejemplo, como contamos a John Chetaulla, contamos también a Branislav Senevic, el serbio, que, bueno, en principio van a hacer la pretemporada y pueden tener opciones de quedarse. Va a depender de ellos, pero también pueden tener opciones de salir cedidos a otros clubes. No olvidemos que esto es primera división, que la competitividad es fortísima y que aquí hay que demostrar un nivel mínimo. Hacemos una pausita y continuamos. El salto de tu vida en paracaídas no empieza así. ¡Allá voy! Todo empieza antes con un... ¿Y si salimos? Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Ateca con el espacio y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Ateca con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Este eres tú unas horas antes. Hoy no creo que salga. Me reservo para otra. Y este eres tú unas horas después. ¡Otra! Cada día es un planazo y con un Volkswagen T-Cross desde 210 euros al mes con MyRenting dirás sí a todos. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, Nico Rodríguez, el que fuera director deportivo, el último director deportivo que tuvo el Elche en los dos últimos años y medio, nuevo director deportivo del Granada, el recién y último descendido a segunda división. Se da la paradoja de que ayer fue cesada Patricia Rodríguez como directora general del Granada, es decir, los que fueran las dos cabezas visibles del proyecto de Sepulcre en 2019, los fichos si no recuerdo mal en abril, directora general Patricia Rodríguez y director deportivo Nico Rodríguez, pues no se han cruzado. Ayer fue cesada Patricia Rodríguez y hoy nombrado director deportivo Nico Rodríguez. Casualidades del destino. Elche-Granada, Granada-Elche, en este caso Elche-Granada. Recordamos que Patricia Rodríguez apenas ha estado unos meses en el Granada, cuando aquí Bragarnik prescindió de sus servicios, se marchó al Granada esta temporada que ha finalizado, y en este caso Nico Rodríguez, que fue cesado el 24 de agosto, cuando finalizaba ya el mercado de fichajes de la temporada pasada. El 24 fue cesado él y su equipo, Daniel Carmona. Ha estado en el dique seco, ha estado en paro hasta ahora que se compromete con el Granada. Bueno, pues desde aquí desearle toda la suerte del mundo a Nico Rodríguez, que en el Elche yo creo que lo hizo francamente bien. Llegó en la temporada, hizo el equipo de la temporada 19-20, la que acabó ascendiendo en Girona. Luego también hizo el equipo, ya en combinación con Bragarnic, el equipo que se mantuvo milagrosamente la temporada pasada, en el último partido aquí contra el Atleti de Bilbao. Y luego, insisto, aunque participó en la composición del equipo de esta campaña que ha finalizado, pero el 24 fue cesado y, bueno, desde entonces no hay director deportivo como tal, porque en el modelo que entiende Christian Bragarnic, pues no hace falta un director deportivo como tal, porque al final el director deportivo del Elche, le podemos llamar como queramos, pero se llama Christian Bragarnic, que a la sazón es hombre de fútbol, representante de futbolistas, se apoya también en Sergio Mantecón y en los scouting que tiene el Elche y también en el técnico del Elche. Ahí hay un triángulo ahora mismo donde Francisco Mantecón y Bragarnic son los que hacen el equipo, pero la última palabra siempre la va a tener el propietario blanquiverde. Recordemos que de Nico Rodríguez pues llegaron jugadores como Fidel en su segunda etapa, Pere Milla, firmado de Eibar, Jonatas de Jesús y Víctor en su segunda etapa. Con el fútbol francés no acertó mucho, porque ahí recuerdo que Coné no fue precisamente un futbolista que funcionase. Vino Nuke en Fulú, que participó desde luego algo más. Pues también Raúl Guti, Pedro Vigas, Tete Morente, Mojica, Guido Carrillo, algunos de los futbolistas, como digo, que han venido de la mano de Nico Rodríguez, al que, insisto, le deseamos suerte en esta nueva aventura en el Granada. Hoy el club nos ha mandado una pieza, una charla entre dos leyendas, que desde luego lo son, Gonzalo Verdú y Josan, sobre el club, sobre su trayectoria y sobre sus vidas. Así que, vamos a escuchar parte de esa pieza, porque la verdad es que me parece interesante. Escuchamos a Gonzalo Verdú, que desde luego lo teníamos en un altísimo concepto al capitán del Elche, por lo que representa, por sus valores. Desde luego ha sido y es un digno heredero de heredar la capitanía de la leyenda gigantesca que es Nino. Y además, no solo por los valores que representa, que también, sino porque, como persona es un crack también, y en el terreno de juego siempre ha cumplido y lleva, pues ya creo que está en la cuarta temporada, a un nivel realmente alto. Empezó en Segunda B, venía de buenas temporadas en el Cartagena, parecía que era un futbolista de Segunda B toda la vida. Ascenso y ahora primera, y para Verdú el Elche lo es todo. A mí a nivel futbolístico creo que es todo ya, creo que ni me acuerdo de cuando no estaba en el Elche. Para mí solo tengo recuerdos prácticamente del Elche de cuando llegué hasta ahora. Creo que ha sido los mejores años sin duda de mi carrera, y creo que también lo mejor está por llegar. Pues sin duda esto todavía ensalza más su figura de cara al aficionado. A Josan también tiene un pasado muy parecido, aunque él venía con 4 ascensos, era el hombre récord de los ascensos, y llegó al Elche y toma, 2 más, de a segunda y a primera. Sí, un poco lo que dice Gonza, ¿no? Final es todo, ¿no? Es el club que nos lo ha dado todo, que nos ha dado la oportunidad de estar en el fútbol profesional, de llegar a Primera División y como te digo, final todo positivo lo que te produce esa palabra. ¿Y qué opinión tiene Gonzalo Verdú sobre Josan? Bueno, yo de Josan a nivel futbolístico creo que sobre todo el palmarés que tiene. Creo que después de Dani Alves es el jugador con el palmarés más rico de toda la Primera División, y eso, al final Josan venía de 3 ascensos seguidos, y cuando firma en el Elche pues eso me dio la tranquilidad de que sabía que si algo nos faltaba era esa experiencia que en ese caso tenía Josan, y a partir de ahí contamos con 2 ascensos, 2 salvaciones y creo que incluso otra también en Segunda División. Y creo que a partir de ahí Josan, pues en el campo es lo que se le ve, y trabajador, humilde, y creo que hace falta más jugadores como él. ¿Y Josan, qué opinión tiene de Gonzalo Verdú? Sobre todo la palabra capitán, ¿no? Tiene todo lo que un capitán tiene que tener para un vestuario, y como te digo, un profesional de la cabeza a los pies, muy trabajador, muy humilde, muy compañero. Nunca tiene una mala palabra, nunca tiene, o casi nunca, un día malo. Al final, como te digo, días malos tenemos todos, y como te digo, al final es en el campo, es como te digo, al final capitán, ¿no? Es la prolongación de todo lo que se pide dentro del vestuario, y lo tiene, ¿no? lo saca reconocido. Tiene un alto concepto Josan sobre Gonzalo Verdú. Un Gonzalo Verdú que lo reconoce y lo ha hecho públicamente ya en más de una ocasión en estos micrófonos, entre otros. Nunca pensó que llegase a jugar en Primera División. No, yo a nivel personal creo que no. Creo que al final siempre, obviamente nunca renuncia a los sueños, siempre aspira a lo máximo, pero creo que ni el mejor de los escenarios nos planteábamos estar ahora mismo en la situación que estamos, después de una temporada de récord histórico de puntos en Primera División del Elche, que se cumple año de central en Primera División, después de dos salvaciones, dos temporadas muy buenas. Creo que, como te he dicho, ni en el mejor de los escenarios te lo hubieras planteado realmente. Sí que es verdad que tratábamos de aprovechar cada día al máximo, disfrutar de cada momento, y al final esto es el resultado de tanto trabajo durante tantos años. ¿Y Josan esperaba jugar en Primera? Un poco lo que dices, ¿no? Creo que es complicado en el momento que nosotros llegamos al club que te puedas pensar todo lo conseguido hasta ahora, ¿no? Sí que es verdad que yo tengo una anécdota, que cuando ascendimos a Segunda División, el primer año que conseguimos la salvación, al final en la primera vuelta sufrimos, pero la segunda fue un poco más holgada, la segunda vuelta, y conseguimos la salvación, que mi mujer me decía: imagínate que el año que viene subís a la Primera División. Yo le decía que era casi imposible, ¿no? Que acabamos de subir a segunda y que era muy complicado, ¿no? Que primero había que sentar el equipo en el fútbol profesional otra vez, después de todo de cómo veníamos, y después eso quedaba un poco lejos. Y al final, pues mira, ¿no? Es un poco el reflejo de que con ganas y con esfuerzo, pues todo se puede conseguir. Gonzalo Verdú habla de seguir creciendo. ¿Están dispuestos a dar un paso al frente? Sí, yo creo que lo importante es la predisposición, como te digo, estar siempre dispuesta a todo, y al final el aumento de nivel, seguir creciendo, creo que también lo da un poco la dinámica, la llegada de jugadores de primer nivel como han pasado estos dos últimos años. Al final eso es lo que te hace que día tras día en cada entrenamiento sigas mejorando, sigas aprendiendo cosas, te encuentras más dificultades, las solventas. Creo que al final pues todo va un poco relacionado, pero ya te digo que todo parte del trabajo y de la predisposición del jugador a seguir creciendo. Y habla también Josan sobre ese trabajo e ilusión para seguir mejorando la próxima campaña. Sí, sobre todo eso, ¿no? El ser cada día profesional, el trabajo diario que tenemos los dos, bueno, al final todos, pero en este caso nosotros, el vivir con cada día con la ilusión de que quizás hemos llegado más tarde a Primera División, pero tenemos muchísimas ganas de continuar, y pues, como te digo, la ilusión de que cada día ser mejores y de ayudar al equipo en cada momento que nos toque, cuando nos toca jugar o cuando nos toca ayudar desde fuera. Y creo que un poco es eso, ¿no? Las ganas y el seguir con la misma ilusión y el mismo trabajo del primer día. Y hablando de goles, la verdad es que Gonzalo Verdú puede, pues no voy a decir pavonearse, pero sí presumir de que ha marcado goles en todas las categorías, incluido Primera División. Bueno, al final es la parte más difícil, así que lo tiene más fácil por su posición en el campo. Pero bueno, yo siempre me considero un jugador de un defensa con goles. Verdad que el año pasado, la temporada anterior, no conseguí ningún gol. Este año he podido conseguir uno, que fuera en Copa del Rey. Pero bueno, al final creo que es el momento cumbre. Al final es lo máximo que puedes sentir. Y encima en casa, con el estadio prácticamente lleno, marcar un gol al Real Madrid, creo que al final pues eso se va a quedar marcado para siempre. Y bueno, sobre todo para disfrutarlo, para tener algo que contarle a tus nietos el día de mañana. Un gol tremendamente ilusionante, la prórroga, el Madrid estaba en la lona, aunque luego ya sabemos todos lo que pasó, que el Madrid fue capaz de remontar. ¿Qué vamos a contar del Madrid que no se haya visto ya en la Champions? Pues que nunca lo puedes dar por muerto. Y aquí lo vimos, y a los tres días lo vimos también en el Bernabéu, cuando el Elche en un partidazo ganaba 0-2 en el minuto 82 y al final vio cómo le empataban. Bueno, es el Madrid con su ADN particular. Para Josan, el capítulo del gol, que le hace mucha ilusión, pero él reconoce que nunca fue muy goleador. Yo nunca he sido un jugador muy goleador, la verdad, pero sí que es verdad que en esta etapa aquí pues he podido cumplir ese sueño de todas las categorías, pues poder meter goles, y como te digo, pues, al final es una ilusión tremenda, ¿no? Creo que un gol se vive igual en segunda vez que en primera, ¿no? Creo que la sensación de meter un gol

Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.